mienten, nos engañan y hasta juegan con nosotras. Lo que no saben es que nosotras también sabemos jugar. Comenzamos. De la mala. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo, como ya lo saben. Obviamente, porque por ahí me siguen cada viernes. Les agradezco mucho por siempre estar aquí. Les recuerdo que pueden estar interactuando conmigo en vivo a través de redes sociales. En Facebook lo encuentran como Notus y en Twitter como @periodiconotus. Asimismo, en mis redes personales también, los que por ahí me siguen en Facebook personal, en Twitter o etcétera, etcétera. Ahí también por ahí mi número telefónico o algo, pueden estar interactuando conmigo en vivo. El tema de hoy es un tema como algo que va a causar algo de controversia, puede ser. Es acerca de los beneficios, acerca del amor a distancia. Por ahí una persona me decía antes de comenzar el programa, ¿por qué beneficios, no? O sea, ¿por qué tiene que haber beneficios para el amor y cosas así? Como les digo, es un tema que va a causar mucha controversia y es el punto, ¿no? Porque al final de cuentas es mi opinión y la de ustedes. Ya les he dicho muchas veces que pensamos muy distinto. Yo creo que todo el mundo. Entonces, por ahí, para que estén muy al pendiente, porque va a estar muy bueno el programa. Y ya comenzando acerca del tema, pues se supone que el amor a distancia ahora ya es así como que un poco más usado, entre comillas, o mucha gente ya lo ve como bien lindo y así. ¿Gracias a qué? Esto es gracias a muchísimas cosas. Ustedes a lo mejor están de acuerdo conmigo, porque ahora, gracias a la tecnología, ya es mucho más fácil mantener viva una relación así. Muchas veces las parejas a distancia, antes era así como que más complicado, ¿no? O me acuerdo así, bueno, me contaba así mi abuelita o cosas así, que cuando había hasta, tenían sus novios o cosas así, se manejaban la relación de una manera en la cual hasta ni siquiera se podían ver en meses, o ni siquiera se veían tanto tiempo, aunque estuvieran en la misma, como en la misma ciudad, no sé. Siempre era tan complicado porque, ya saben, los papás que piensan como a la antigua, por eso a veces dicen que antes pues no se salía, o antes, por ejemplo, entregabas tu virginidad hasta que te casaras, o cosas así, ¿no? Y es muy raro, y así que digan eso los papás. ¿Por qué? Porque ellos se casaban muy chicos, y pues las cosas han cambiado tanto en este mundo. Entonces, sí, como que, pues, qué loco. O sea, si tú te casaste y tuviste hijos desde los 16 años, ¿por qué me vienes y me dices eso a mí, no? A veces sí causa así como que molestia. Pero bueno, estamos en otro tiempo y las cosas han cambiado, y tiene mucha razón en regañarnos todo mundo acerca de ese tipo de temas. Pero bueno, les platicaré algunas de las cosas que alguien vive en una relación a distancia. Y algunos se puede decir como ventajas o beneficios, más o menos. Las personas que aceptan este reto de mantener una relación a distancia tienen como un espíritu, ¿cómo se le dice? Como más perseverante que los demás. Además, suelen demostrar cariño con más frecuencia que las parejas cercanas. A esto me refiero, por ejemplo, es tanto extrañar a la persona, es tanto, tanto querer, esa impotencia, ¿no? De no ver a la persona, que cuando llega el día en que estás con ella o con él, es muy, muy, muy bonito y sientes, te sientes muy, muy bien de estar con esa persona. Entonces, sí, es así como que se demuestra un poco más el cariño, ¿no? Los momentos son como un poco más únicos y especiales. Pero bueno, por ahí, esa es la primera ventaja. Ya no voy a decir beneficios porque luego ya causan controversia aquí. Pero por lo pronto nos vamos a ver una canción rapidísimo. Porque, como saben, nada más estoy de 12 a 1 y a veces se me va un poquito el tiempo. Pero antes de irme, quiero mandar una felicitación enorme, que por ahí se lo debo, a Dani Arreguín, que me está escuchando. El 6 de abril fue su cumpleaños. Y como muchos lo saben, el día de ayer también fue mi cumpleaños. Así que me festejo y me felicito a mí solita, no importa. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí acompañándome el día de ayer, a todas las personas que tomaron el tiempo para felicitarme, para ir a abrazarme, para mandarme regalos. Por ahí recibí muchos regalos aquí en el trabajo, la verdad me sentí muy, muy bien. Hay personas que me sorprendieron muchísimo con las cosas que hicieron por mí. La verdad es que qué gusto que tenga gente a mi alrededor que me quiera muchísimo. La verdad me da muchísimo gusto eso. Y qué bonito que me quieran tanto, ¿no? La verdad es que sí, se los agradezco mucho a todos los que por ahí estuvieron conmigo. Pero bueno, nos vamos a una canción que se llama Me Empezó a Valer, de la séptima banda. Hoy les tengo cancioncitas de banda, de las nuevas. Por lo regular, mis últimos programas les ponía así como que variado, pero hoy voy a meter banda porque pues es viernes, pistear, para que se animen y por ahí empiecen así como que a cantar y todo el show, ¿no? Bueno, a quien le guste la banda, claro. Pero bueno, nos vamos rapidísimo a la canción y volvemos. Esto es Set de la Mala. Cuando llegaste con mentiras, tú me lograste convencer. Un día dijiste que te ibas y eso me empezó a doler. Luego toditas tus escenas, ya no las empecé a creer. Hoy aunque grites, patales y hasta me llores, la neta me empezó a valer. Noticias del momento en tu mundo virtual. Rotus. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Set de la Mala. Nuevamente, gracias, gracias por estar aquí en vivo escuchándome. La verdad es que estoy muy, muy feliz porque tengo ya mis seguidores, se podría decir. Y que por ahí en la semana siempre están como interactuando, o siempre están al pendiente de mis programas. Y igual, de igual manera, si no pueden escucharlo en vivo, esas personas lo escuchan en podcast. Gracias a Dios estos programas son grabaditos, entonces por ahí estén al pendiente si quieren presumir el saludito que les mando o cosas así, por ahí pueden compartir el link o pueden hacer lo que gusten, ¿no? Con él. Pero bueno, nos vamos a la número 2. El autoestima y autoconfianza también son imprescindibles para mantener una relación. Son características de estas parejas. Aquí, pues, si lo que quieres es una relación sana a distancia, esto es como primordial. Estas cosas que les voy a decir. La madurez para comprometerte con una persona, obviamente, es demasiado, muy, muy, muy importante, porque ya estás aceptando y queriendo. Y se supone que si aceptas una relación así, es porque de verdad. De verdad le vas a echar ganas, de verdad te vas a esforzar para ver a la persona, de verdad nos vamos a tener que aguantar los celos, nos vamos a tener que aguantar y comernos como el coraje o la impotencia y decir, bueno, a lo mejor no puedo estar cerca yo, pero pues igual puedo hacer lo mejor que puedo apoyándolo o apoyándola desde lejos o cosas así, ¿no? Esto sí, a veces es muy, muy complicado porque como les digo, a veces nos ganan los celos y pues las relaciones llegan a fracasar, ese tipo de relaciones a distancia llegan a fracasar o la verdad de plano no llegan a funcionar. Si te vas a arriesgar a una relación así, de esa manera, pues, o sea, tienes que entregar todo de ti, literal. Tienes que entregar todo, todo, todo de ti. Y cuando llegue de verdad el momento en que tengas cerca a esa persona, disfrútalo o disfrútalo al 100%, porque pocos momentos va a haber así y tú lo sabes. Hay gente, de verdad, mis respetos, que tiene relaciones a distancia de años y es magnífico, ¿no? Lo que pasa. Lamentablemente hemos conocido, o yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de alguna pareja, no sé, papás, tíos, papás de amigos o cosas así, que mantienen una relación a distancia, que están, por ejemplo, aquí en Irapuato, en la región o cosas así, y el papá o la mamá están trabajando, no sé, fuera del país. Entonces, obviamente me voy a salir del tema, pero la situación económica aquí en México nos obliga a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues es muy, muy respetable y la verdad admiro mucho ese tipo de relaciones porque se siguen como respetando, entre comillas, porque también hay unas que nada más se escapan para ir a, pues, a engañar, ¿no? A ser infieles. Porque suele suceder. Los noviazgos así sí se da mucho. Aquí yo estoy diciendo las ventajas o los beneficios, pero yo como desventajas es así, es eso así de si no te veo, pero pues la carne es débil. La carne es débil y nos gana pues las ganas, ¿no? Ya sea de salir con alguien, de ver a alguien o cosas así. Pero se supone que si aceptaste una relación a distancia es porque realmente quieres algo bien, quieres enamorarte bien, o de plano si estás muy, muy enamorada o enamorado, que vas a aceptar la relación así y la vas a respetar. Porque ya la palabra noviazgo, pareja, lo que sea, ya incluye a dos. O sea, ya son dos los que se están arriesgando a tomar la decisión de salir adelante, de sacar la relación a distancia afuera. Todo, o sea, aceptan todo de cada, de uno, del otro. O sea, ya están respetándose mutuamente. Entonces, por ahí chéquenle, si tienen amoríos a distancia, así, piénsenle, porque sí tienes que entregar todo, todo, todo de ti. todo, o sea, incluye cuerpo, alma, todo, todo, todo. Pero bueno, nos vamos al número 3. La madurez de la pareja también es imprescindible. Las cosas claras siempre es a máxima de estas parejas, y lo que quieren es una relación que crezca. Esto nos dice que obviamente la madurez de las dos personas tiene que ser muy, muy, muy buena para poder aceptar y para poder salir y sacar adelante a la relación. Tienen que pensar, pues, obviamente si empieza una relación, pues tiene que haber química, pero pues ya después te das cuenta que las personas, aunque me gustes, aunque me agrade tu físico y lo que quieras, pero si no tienes madurez, pues ahí como le hacemos, ¿no? Y obviamente cuando tú buscas una relación seria, cuando tú buscas una relación bien, si tú buscas un juego, pues órale, pues ya nos vemos cuando sea, cuando vaya o cuando vengas, así, no sé, nos encamamos y ya, o sea, no tiene sentido, o sea, así como que tener una, o sea, decir sí a una relación a distancia y que vas a entregar todo el amor y así, lo que sea, y pues ser infieles a la semana o al mes o así, en el caso. Mejor si vas como juego o si quieres algo así como que nada más sexo o quieres así como que me interesas, me gustas, y cuando te vea, pues el ratito y pues listo. No, pues no, también está chido eso, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, y aprovecho para mandar saludos rapidísimo a Diana García, que me está escuchando. Gracias por seguir el programa y por estarme escuchando. También mando saludos a Julie Rivera, que también es una de las personas que también me escucha. También mando saludos a Michelle Rivera, a Romina Castro, a Diana Pacheco, a Andrés Amores, Sandra Ledesma, entre otros más saludos, que claro, como les he dicho, todos los programas siempre trato de intercalar como los saluditos y así, porque si no, luego pues tengo la lista así enorme, ni modo de que estén escuchando todos los nombres así como que por 5 minutos, pues no, pero es el punto, ¿no?, de mi programa, mandar saludos, dedicatorias, y ya lo vieron el viernes pasado, que por ahí hubo muchas dedicatorias, saludos. Entonces, si ustedes gustan alguna canción dedicatoria, recuerden que me tienen que decir antes de tiempo, o no pueden decírmelo en el momento. Por ejemplo, ahorita me pidieron una canción, pero si la tengo en la mano, la pongo, pero si no, dígame con tiempo, dígame en la semana, y con muchísimo gusto, lo que quieran pedir, saludar, dedicatoria, lo que sea, ¿va? Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, que se llama El Viejón. Es de La Adictiva, Banda San José de Mesillas. Muy, muy buena canción. Ahí para los exnovios o exnovias que ya andan como saliendo con otra persona, ¿no? Pues así, más o menos de eso se trata la canción. Pero está muy buena la canción, muy, muy egocéntrica. Pero bueno, regresamos. Esto es Set de la Mala. En el carro, en el mar. poco, lo deberías de saber, porque ya tiene mis huellas de la cabeza a los pies. Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel, recorrí toda su piel. Yo todas mis fantasías con ella me las cumplí, por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir. Todos los gestos que hacía de memoria me aprendí, de memoria me aprendí. De pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Bueno, pues estoy de vuelta, por ahí me salió un poquito del aire, yo creo que se dieron cuenta, pero aquí estoy, de nuevo. Se pudo arreglar este problemita que pasó por aquí en controles, pero aquí estoy de regreso. Muchísimas gracias por seguir aquí. Por ahí las personas que sí pudieron esperar, porque de plano ya no se escuchaba, creo que la radio. De igual manera, cuando de plano no me lleguen a escuchar o cosas así, avísenme, díganme y para volver. O sea, para arreglarlo, o si me escuchan poquito o cosas así, pues para aquí arreglarlo, pero pues díganmelo. Sugerencias y dudas están muy, muy aceptadas. Entonces nos vamos al siguiente. Aquí, como les decía anteriormente, el compromiso pues es de ambos, los dos lo van a aceptar. Yo creo que nadie comienza como una relación a distancia si se supone que la otra persona es como la ideal para ti, ¿no? Es como la persona perfecta para ti. Yo creo que de esa manera es por lo cual lo aceptas, ¿no? Por lo cual estás arriesgándote para salir adelante con una relación así. Bueno, o eso se supone. Yo creo que todos estamos como convencidos cuando estamos enamorados por el sentimiento. O sea, si de plano esa persona a distancia te hace sentir especial, o sea, de verdad te hace sentir cosas que nadie ha hecho, o sea, cosas que de plano te llegan a enamorar, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Porque nunca así como que sabes en qué momento va a llegar esa persona indicada. Yo creo que nunca te das cuenta hasta que llegas a sentir ese pinche zoológico en el estómago o no sé, todo el desmadre que arma en tu cabeza y en tu corazón y cosas así, ¿no? Con tan solo un mensaje de una persona que está a distancia, si ya sientes bonito ver un mensaje de esa persona que está a distancia, ya es porque ya te estás clavando, lo siento, pero ya te estás clavando. O porque de plano ya esperas como una llamada o ya es tanto así como que la impotencia así de querer estar con esa persona que haces lo posible, ¿no? O de repente haces locuras y llegas a ir a ella, o sea, llegas a escaparte e ir a verla, y eso es lo más bonito, ¿no? Porque cuando te caen de sorpresa es así como que súper, súper bonito, súper lindo. Pero bueno, por este punto les voy a dejar una cancioncita que se llama Si te enamoras de mí, que va con dedicatoria. Esta dedicatoria pues se supone que no la puedo decir. Por ahí me mandaron el mensajito. No la puedo decir, simplemente la persona ya está escuchando. Su nombre es Daniel. Su nombre es Daniel y es una persona que te quiere muchísimo hasta el alma, que te adora y que te ama. Así que Daniel, si me estás escuchando, por ahí se supone que la sorpresa va desde tu novia, que tu novia por ahí te va a escribir un mensajito. Entonces, primero que nada, yo te voy a agradecer por estar escuchando mi programita. Por ahí me dijeron que me escuchabas, entonces para mí es muy bonito hacer esto. Para mí es muy, muy bonito hacer este tipo de cosas porque... porque en primera eres mi seguidor y uno de, se puede decir que de mis fans. Entonces esta niña me buscó y por ahí estuvo interactuando conmigo y pues ya me dijo que te quería dar esa sorpresa, Daniel. Espero que te guste esta canción. Les deseo mucho éxito porque por ahí me comentaron que apenas van iniciando. Les deseo mucho, mucho éxito en su relación y pues qué más les digo, estoy como feliz por hacer esto, feliz por hacer este tipo de cosas y hacer sentir bien a la persona que está escuchando esto y es más hasta la pareja, ¿no? Que está toda nerviosita y todo el show. Pero bueno, un abrazo, Daniel, gracias por seguirme y escucharme cada viernes. Por ahí me dijeron que escuchabas mi programa desde el principio. Entonces, mira, tu novia te quiere, tu novia me buscó, tu novia ni me buscaba, pero digo, ni me escuchaba, pero pues para que veas lo que hacen por ti desde el principio. Y espero que también a la novia pues le guste mi programa y que siga escuchándolo, ¿no? Cada viernes por ahí me siga. Pero bueno, nos vamos a la canción, se llama Si te enamoras de mí, de Diego Herrera, muy muy buena canción, y también también de Bandita de las nuevas. Es para que por ahí estén al pendiente. Gracias y toda dedicada para ti, Daniel. Cuídate mucho y un abrazo. Espero que te guste. Regresamos. Saber que no podrás contar los besos. Quiero que sepas que no perderemos tiempo, pues con alguien con tus labios quiero todos los excesos. Si te enamoras de mí, vas a pensar en este amor a cada instante. Debes saber que si un día quieres olvidarme, deberás llorarme mucho, pues no me salgo tan fácil. Saber que para ti sería exclusivo, la única forma. digital con Motus. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Bueno, pues estamos de regreso. Qué bonito hacer este tipo de cosas por tu pareja, ¿no? Qué padre, la verdad. Y qué bueno que yo le sirva de algo, que mi programa sirva de algo. Me gusta porque yo sé que hago sonreír a las personas. Y qué bueno, por ahí también, antes de irme a la otra canción, obviamente seguimos con el tema. Pero hay otra dedicatoria más, entonces por ahí en un ratito la estaré diciendo para que estén al pendiente, porque de igual manera pues la dedican y todo y me echo el chisme. Pero está bien, muy muy bien. Pero bueno, nos vamos con la siguiente. Como les decía, los momentos juntos son inigualables y únicos. No quiero decir con esto que solo las relaciones a distancia las tienen, porque obviamente no. Una relación de pareja que estén geográficamente, pues aquí, ¿no? O cerca, también tiene sus momentos únicos y especiales. Pero estos a distancia, pues son como un poco más buenos, ¿no? Como más lindos. ¿Por qué? Porque llegas, esperas mucho tiempo para ver a la persona y llegar a ese momento, entonces son como un poco más únicos de lo que ya llevas una relación normal de pareja, ¿no? Lo que sí es verdad o cierto es que estas parejas a distancia tienen como más por valorar este tipo de encuentros, porque incluso por eso llegan a extrañar a sus parejas. Esos encuentros se vuelven mágicos, únicos e inigualables, que tan solo por eso es como que el recuerdo se vuelve muy muy especial, se vuelve muy muy único. Y como les digo, o sea, sí es verdad que llegas a extrañar tan solo por ese momento a esa persona especial a distancia, se supone. Yo creo que en ese tipo de cosas, una relación a distancia, aquí ya se planea un poco más los encuentros. Hay veces que sí llegan a haber sorpresas y llega la gente, pero por lo regular se da más de planear el encuentro, de dónde, qué lugar, no sé, cuántos días, si es que se llegan a quedar, ¿no? Porque a veces de plano las relaciones estas pues están muy muy lejos, ¿no? Que no está así como que de ir así a una hora o cosas así, ¿no? Se supone que ya es demasiada la distancia y que se van a dar el tiempo necesario para estar con la pareja. Aunque yo pienso, yo digo que estando con esa persona especial 5 minutos, es más, el minuto, tan solo ver a la persona de lejos, tan solo verla sonreír o cosas así, es más, hasta por cámara web, ya es muy bonito. O sea, es como sentir un poco más cerca a la persona. Y como les decía, tan solo que se tomen ese minuto, 5 o 10, para verse, y se disfruta muchísimo y se disfruta al máximo. Porque ahí el tiempo es muy valioso. Ahí el tiempo, los segundos son eternos, ¿no? O más bien, los segundos se puede decir que son como rapidísimos. Se supone que en el amor, cuando ves a tu persona especial, es más... Bueno, se dice que el tiempo pasa volando. Muchas personas lo utilizan de esa manera y dicen que el tiempo pasa rapidísimo y que no te alcanza, ¿no? Para ver a la persona. Obviamente porque te sientes tan feliz, tan feliz, que no pasa el tiempo tan rápido que no puedes creerlo, ¿no? Y ya llega un momento en que, no manches, es que ya me tengo que ir. O sea, ya es tarde, me tengo que ir y duele, es más, hasta te pones, te agüitas y dices, no manches, o sea, ¿por qué? Cuando debería ser eterno el tiempo y que se, o sea, ojalá que se parara el tiempo y así. Ay, pero ya me estoy viendo muy cursi, ¿qué onda conmigo? Se supone que soy mala, pero este tipo de temas me gustan mucho. Yo creo que el tema del amor a todos nos gusta y encanta, porque siempre va a haber una persona de la cual te acuerdes. Y si te ha pasado esto de este amorío o parejas a distancia, pues supongo que debes de comprender o debes de estar pensando así como que en esa persona especial, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, dedicada para Mariana Rocha. Lo siento por decir esto en mi programa, pero por algo es mi programa, o sea, por algo dedican estas palabras. Son para ti, Mariana. Bueno, las voy a comenzar a leer. Es que no quiero, porque es contra una mujer y me caga eso. Bueno, las leo. Mariana, gracias por los momentos buenos que me diste, pero nunca pensé que me harías daño, nunca pensé que me llegarías a ser infiel. Eres una puta. Pero gracias porque me di cuenta de todo lo que me hiciste. Existe el karma y ojalá te toque a ti. Y dice muchas palabras, muchas groserías. Yo sé que yo soy muy grosera a veces, pero no puedo decir así como que... No, es muy feo. Es muy feo de mandar una dedicatoria así. Pero bueno, Mariana, esto es para ti. Lo siento muchísimo, pero mija, si vas a serle infiel, pues al menos escóndele bien. Escóndete bien las cosas y cuidado con tus amistades, porque por ahí se supone que el chisme llegó de una amiga, muy, muy amiga tuya. Entonces, cuidado, porque la confianza es muy, a veces muy, muy cabrona. Y terminan como... como lastimándote a ti al final y haciendo estas cosas. Pero bueno, esto para ti, Mariana, es de Julián Álvarez, se llama No sé. El chavito este te quería mucho, lo siento, pero pues debes de aprender a querer bien y a respetar, ¿va? Saluditos, Mariana, y lo siento muchísimo, pero pues te dejo la cancioncita. Y gracias a esta persona por mandar la dedicatoria, pero no pude decir todas las groserías que tú querías. Lo siento, pero te las debo. Mejor luego se las mandamos y se las decimos bien, ¿va? Nos vamos con la canción, regresamos. Esto es Set de la Mala. Quisiera que te largues y dejes de existir. sé que te perdono y no sé qué decidí. No sé cómo pudiste lastimarme si era lo más importante y mi vida te entregué. Y aunque quiero perdonarte, me cuesta mucho aceptarte a pesar de ser infiel. Pero voy a doblegarme porque te amo como a nadie y si te perdonaré. Tu traición jamás olvidaré. Jamás olvidaré. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Bueno, pues estoy de regreso en su programa Set de la Mala. Nuevamente, gracias por estar aquí, por interactuar conmigo en vivo. Y espero que te haya gustado la canción, Mariana. Ten cuidadito, ya te dije, tus amistades no son lo que crees. Entonces, antes de seguir con el tema, quiero mandar saludos especiales a, por ahí a las hermanas Ornelas que me estuvieron acompañando el día de ayer en mi cumpleaños. La verdad, qué sorpresa, me la pasé muy muy bien. Gracias por todo. También quiero mandar saludos a Betty Paredes, que por ahí también me dijo que le mandara saluditos. A Nidia Rodríguez hasta Monterrey, muchísimas gracias por estar escuchando. A Karina Raya, que también por ahí me sigue. A todos los demás que me escuchen en vivo, díganmelo, porque a veces hay personas que no lo hacen y no me dicen nada. Nada más de repente me dicen, escucho tu programa, y todos los viernes escucho tu programa, pero pues, o sea, nunca me dicen si están siguiéndome. Entonces, si quieren saluditos, pues más especiales, ¿no? Para ustedes que por ahí me escuchan cada viernes y están siempre ahí sintonizándome. Y también quiero mandar saludos a Livier, que también me está escuchando. Saludos, un abrazo enorme y gracias por estar aquí, ¿no? Siguiéndome. Pero bueno, siguiendo con el tema, que literal el día de hoy con esto finalizo mi programa. Recuerden quedarse porque va a estar el siguiente programa, que es de Infocool. Ellos están también de 1 a 2 de la tarde y por ahí, para que no se vayan de aquí, ¿va? Pero bueno, ¿qué les puedo decir acerca del tema? Lo último que yo les puedo agregar o añadir acerca del amor a distancia es que si crece, si es muy bueno, les puedo decir, les puedo felicitar, porque es un amor muy muy fuerte y yo creo que un amor a distancia, si saben salir adelante con él, pues se vuelve como algo único en tu vida y algo inolvidable. Entonces, por ahí, muchas felicidades a quien tenga ese tipo de relaciones y lleve tiempo y sepa respetar y sepa valorar. Entonces, muchas muchas felicidades por eso, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción rapidísimo, que también por ahí me la pidieron. Es de Claudio Alcaraz, que se llama Que No Te Sorprenda, también de las nuevas cancioncitas. Esta nada más me escribieron en la página, que por ahí la pusiera. Entonces, para esa personita que por ahí está sintonizando, te dejo la cancioncita. Y regresamos, pero nada más regreso a despedirme rapidísimo. Gracias por haber estado aquí y por seguir escuchando. Enseguida vuelvo. no te iba a olvidar. Le decías bien segura a tus amigas, mira la tristeza que me da. ¿Crees que sufro y yo me muero de la risa? Yo no sé qué te habrán dicho, que me muero de dolor. Desde ahorita te anticipo, me vas a pedir perdón. Que no te sorprenda si tu cara empieza a extrañar mi presencia. Si en tu mente se repite aquella escena cuando hicimos el amor sobre la mesa. Que no te sorprenda si a tu cuerpo le hace falta que lo atienda. Encuentras unas manos como estas que te hacían todo lo que tú quisieras. Que no te sorprenda si un día después de rodillas hasta me pides que vuelva. Cómo lo disfruto. Yo no sé qué te habrán dicho, que me muero de dolor. Desde ahorita te anticipo, me vas a pedir perdón. Que no te sorprenda si tu cama empieza a extrañar mi presencia. Si en tu mente se repite aquella escena cuando hicimos el amor sobre la mesa. Que no te sorprenda si a tu cuerpo le hace falta que lo atiendan. Si no encuentras unas manos como estas que te hacían todo que tú quisieras. Que no te sorprenda si un día después de rodillas hasta me pides que vuelva. To test my limits, 'cause it's my business. God is my witness. Stop what I finished. Don't need no holder. Taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna skin. Gracias, gracias, gracias. Estoy de vuelta con ustedes. Gracias por estar aquí en vivo nuevamente. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Notus y en Twitter como @periodiconotus. Asimismo por ahí también Instagram, YouTube, todo, todo lo que gusten. Recuerden que Notus también sirve como su voz de ustedes, y mantenemos eso del reporte ciudadano anónimo. Entonces por ahí también cuando gusten o cuando tengan algún problema social, por ahí pueden contactarnos a través de nuestras páginas, o así mismo si quieren y gustan directamente conmigo, y por ahí les ayudamos en lo que se pueda, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy es todo por hoy. Ya nada más les voy a dejar la última cancioncita. Gracias también a Evelyn Aldaco, que también está escuchándome. Y creo que ya. Saludos también a todos los que por ahí están interactuando conmigo a través de la página de Notus, porque esos saludos así como que nada más me los mandan por inbox. Y pues ya trato de mandar los saluditos. Nada más que ahorita no alcanzo a ver los nombres, pero gracias, gracias por estar aquí y escucharme. También quiero pedir una disculpa porque el otro viernes, como les dije, iba a tener de invitado a una psicóloga. Bueno, de invitada especial a una psicóloga, que por ahí está, íbamos a tratar algunos temas del desamor y sus consecuencias de. Pero lamentablemente no pudo venir, un imprevisto. Pero si Dios, y espero el siguiente viernes por aquí tenerla. Y con muchísimo gusto, ya saben, las preguntas que ustedes tengan acerca del desamor y cómo se sienten o cómo se han sentido con alguna cuestión personal de ustedes. Con muchísimo gusto yo puedo preguntarle directamente a la psicóloga, anónimamente obviamente. Y en mi programa pues ella les va a estar contestando, ¿va? Pero bueno, por el día de hoy. Es todo, les agradezco mucho, mucho por haberme sintonizado, por estar aquí, por siempre estar interactuando conmigo y siempre estar como diciéndome y halagando mi voz, que a mí neta no me gusta, pero a mucha gente creo que sí, entonces es muy bueno, eso creo que es muy, muy bueno. Pero bueno, es todo por hoy. Esto fue Set de la Mala. Los espero el siguiente viernes a las 12 de la tarde. Igual, nada más le dan el clic en el link que siempre les publico o que siempre por ahí está en Notus o en Notus Radio. Oh, sí, se me pasaba. Y hay página de Notus Radio en Facebook para que por ahí los que me siguen directamente, ahí es donde van a estar publicando cosas más de mi programa o mías. Así que por ahí, si todavía no siguen la página, síganla. Búsquenla como Notus Radio y síganla, denle like, por favor. Y se los agradeceré muchísimo. Ya sé, vamos a hacer algo. Quien le dé like a la página me manda en un inbox el screenshot y yo les doy un premio, un regalo, lo que quieran. O sea, también no se pasen. Pero solo a cambio de que me ayuden con ese clic en el me gusta, yo a ver qué puedo hacer con ustedes. Pero quiero screenshot, ¿ok? Pero bueno, es todo por hoy. Gracias por todo, gracias por seguirme. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme y un gran beso a todos los que me estén y que me escucharon en todo el programa. Les recuerdo que hay podcast, entonces para que estén al pendiente en un ratito, sale. Cuídense mucho. Y muchas gracias. Hasta luego. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Sabes lo que siento, me ilusionas, me juras y en algunas perjuras que soy tu deseo. Tienes un sabor a mentira que seduce mi vida, eres tú tan divina y me hierva tu aliento y el olor de tu cuerpo. Tú sabes lo que siento.